¡Mi familia! ¿Quieres que te haga un cake? ¡No! Caballeros, caballeros, caballeros, no sé lo que sucede en esta tierra del sol. Caballeros, caballeros, caballeros, aquí el que más, el que menos, es un Romualdo Pinzón. Caballeros, caballeros, caballeros, lo mismo te ofrece un puesto que una recomendación. Caballero, qué descaro, caballero, qué careta tiene Romualdo Pinzón. Orlando Pinzón, Julito Pinzón, Carlito Pinzón, Humberto Pinzón, Orlando Pinzón, Julito Pinzón, Carlito Pinzón, Humberto Pinzón. ¿Quieres que te haga un cake? ¡No! Con la clara batida, la yema batida, le pongo tu nombre y alrededor. ¿Qué? Una almendrita y un piñón. ¡Ay, una almendrita y un piñón! Una almendrita y un piñón. Yo le pongo tu nombre y tu dirección. Una almendrita y un piñón. Le pongo a Agustín Romualdo Pinzón. Una almendrita y un piñón. ¡Quieres que te haga un cake! ¡No!